Se juntaron, Wisin, Yandel y Chris Brown. Aquí en la 106 lo tenemos. Esto se llama Algo Me Gusta de Ti. Es la versión bilingüe y ya tiene varios millones de visitas allí en YouTube. Realmente increíble. Nos vamos rapidísimo a la información que tiene que ver con lo policial. Vamos a tomar contacto con el subcomisario Fabián Vergera, que nos va a contar qué ha sucedido el fin de semana. Buenos días, subcomisario, y gracias por atendernos. Buen día, Carlos. Bueno, ¿cuáles son las novedades de las últimas horas? Bueno, el día viernes, dentro del operativo dispuesto por la Jefatura Departamental, Servicio de Nocturnidad, personal del servicio de calle, procede a la identificación de un ciudadano que era oriundo de Las Flores, el cual en un cacheo superficial que se le efectúa se le halla entre sus prendas un envoltorio con picadura de marihuana. Se le da conocimiento al fiscal en turno, 12 Ramones, pero bueno, por la escasa cantidad, dado la despenalización de tenencia para consumo, únicamente fue identificado en la causa y posteriormente puesto en libertad. Asimismo, en el transcurso del fin de semana, en distintos operativos, se procede a la aprehensión de 7 personas que son foráneos a este medio en averiguaciones de identidad. Una vez certificados sus antecedentes y al no poseer impedimentos legales, recuperan su libertad. ¿Hasta ahí la información entonces? Sí, y en el día, vamos a agregar que en el día de ayer, cercano a las 22 horas, realizó una denuncia la señora Invernici Mariela, donde nos da cuenta que a partir de las 16 horas su hija no había regresado a su domicilio, una joven de 13 años, y instantes luego la señora Sánchez Andrea también denuncia que su hijo también de 13 años y compañero de la nena anterior no tampoco había regresado a su domicilio, por eso que bueno, se comienzan a hacer los rastrillajes y demás, y hoy a las 7:30 horas de la mañana se halla a los dos jóvenes que venían caminando por la ruta, habían estado en el canal 16. Se le había hecho la noche y bueno, no habían vuelto por la noche, tuvieron miedo y permanecieron ahí. Uh-huh. Una vez certificado que bueno, no tuvieron ninguna clase de lesiones, fueron restituidos al núcleo familiar. Uh-huh. Hasta ahí la información entonces. Hasta ahí sería la información, Carlos. Muchísimas gracias, como siempre, muy amable. Bueno, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. La palabra entonces del subcomisario Fabián Vergera, aquí en la mañana en vivo de la 106, cuando faltan 9 minutos para las 12 del mediodía. Seguimos con más música. Bajamos un cambio, ¿no? Después de los policiales.